Quiero entregártelo, ha crecido muy dentro de mí. Ven y tómalo, mi vida, esto es solo para ti. Y va subiendo en intensidad. Sé que todo lo que sueles se lo puedo dar. Yo te siento muy dentro de mí. Dame un poco de tu tiempo, no te vas a arrepentir. Vamos a la orilla del mar, ya que me diga lo que sientes bailando. Y despertar, así que duerme cantando. Te quiero enamorar. Mi vida, ven, ven, ven. Te doy un beso y mi alma también. Respira, ven. Si te gusta puedo darte otro cien. Y luego vamos a la orilla del mar. Ya que me diga lo que sientes bailando. Y despertar a su que duerme cantando. Te quiero enamorar. Oh. Ven conmigo, te quiero llevar a un lugar donde mi voz tú puedas escuchar. Escapemos muy lejos de aquí. Quiero que descubras en silencio lo que hay en mí. Vamos a la orilla del mar. Ya que me diga lo que sientes bailando. Y despertar a su que duerme cantando. Te quiero enamorar. Mi vida, ven, ven, ven. Te doy un beso y mi alma también. Respira, ven, ven, ven. Y si te gusta puedo darte otro cien. Y luego vamos a la orilla del mar. Ya que me diga lo que sientes bailando. Y despertar a su que duerme cantando. Te quiero enamorar. Vamos a la orilla del mar de madrugada. Hasta que una gaveta nos traiga en la mañana. Bésame al ritmo de las olas, niña. Bésame que del mono se sola. No ven esperando encontrar nada para el corazón. En esta noche había aceptado la resignación. Pero pasó, apareció, entre el humo me llegó. Un ángel en la tierra de seguro se perdió. Vamos a la orilla del mar. Ya que me diga lo que sientes bailando. Y despertar a su que duerme cantando. Te quiero enamorar. Mi vida, ven, ven, ven. Te doy un beso y mi alma también. Respira, ven, ven, ven. Y si te gusta puedo darte otro sí. Y luego vamos a la orilla del mar. Ya que me diga lo que sientes bailando. Y despertar a su que duerme cantando. Te quiero enamorar. Quiero enamorar. Y luego vamos a la orilla del mar. Ya que me diga lo que sea.